Fabulous sin música. Diablo sin música, con el programa número 207, y ustedes calculo que se deben estar sorprendiendo porque obviamente no está la voz de Ricardo acá. No, se tomó licencia el señor Richard porque se iba a ver un recital, así que me dijo: Ale, ¿te ocupas del programa? Y acá estamos. Así que los invitamos a acercarse a escuchar el intervalo del Diablo. Y repito, estamos en la emisión 207. Pablo, hoy me vas a tener que aguantar. Sí, sí, cómo no. Ya me prepararon psicológicamente para sí, el ¿no? día de hoy. Y ya estoy viendo la longitud de los temas, que es un tema recurrente en los temas, claro. los temas de música de Alejandra. Sí, pero bueno, estoy acá como siempre, firme junto al pueblo. Me vas a hacer el aguante. Obviamente. Me vas a hacer el aguante. Qué bueno. Igual no son todos temas progresivos, viste que viene bastante variada viene la variado, selección. Viene variado, sí, sí, sí. Sí, no, sí, no. Sí, hay de Quédense todo. Quédense que hay de todo. Hay de todo. Como dicen los chicos, se vienen cositas. Se vienen cositas. Totalmente. Y lo que escuchábamos de entrada como primer tema lo eligió Ricardo y yo lo decidí dejarlo como para tener un resabio, ¿viste? Necesito sentir que todavía está acá y que no me abandonó hoy. Así que nada, escuchábamos Morbid Angel para arrancar el programa y también lo que eligió Ricardo como cortinas que vamos a escuchar durante todo el programa es ni más ni menos que Papá Halford con su banda. Made of Metal, en este caso eligió Richard 4, que es el cuarto álbum, obviamente, del pelado. Este álbum tiene una perlita mejor que la otra. Fue publicado el 27 de septiembre del 2010. Nada, divino. Esto es para mí la gloria, de verdad. Gracias, Richard, por haber elegido esto, porque yo hubiera elegido una cosa similar. Pero bueno, vamos a presentar a lo primero que se me ocurrió hoy para traer, para hacerles escuchar. Me quedé pensando en el Back in Open Air que pasó hace poquito. Vi una banda mejor que la otra, vi cosas que me sorprendieron. Doro cerrando la primera edición, haciéndole el más que un homenaje a Lemmy, acompañada por un montón de grosos también ahí arriba en el escenario. Pero una de las presentaciones, lo de Creator, desde ya fue pero tremendo. Para mí fue lo mejor, más allá de Halloween y toda su parafernalia, de la calabaza, la rompió. Pero me llamó la atención lo de Vixen, porque de verdad estuvo muy, pero muy bueno. Vixen se pasó, las chicas todavía las siguen rockeando, no bajaron la calidad, más allá de la edad. Obviamente estamos todos grandes, pero fue increíble la presentación de las chicas, de las originarias de Estados Unidos. Una banda que fue originaria de los 90, que puso 4 temas en el top 40 de la Billboard, nada, de la que salieron Lita Ford y algunas otras personas más, Lorraine Lewis, Jay Ross, qué sé yo, Roxy Petrucci, todavía sigue tocando la bata como los dioses, y así lo demostraron estas pibas en este festival, en el Back in Open Air. Así que me tomé la libertad de cortar 2 temas y voy a pasar los 2 porque me re gustó esa performance, específicamente de estos 2 temas. Así que los dejo escuchando a las chicas de Vixen con I Want You to Rock Me y Edge of the Broken Heart. You like that stuff, don't you? It is crowd participation time. So I hope that you guys are ready to sing and rock and yell and scream. Because we are ready to kick and yell and kick and scream. Let's do it. We'll be right back. Let me hear you say rock me. Let me hear you say rock me. Let me hear you say rock. Social media. We love you all so much. Thank you so much. Thank you. diablo sin música. Y me pasa siempre lo mismo, que escucho una cortina que generalmente son las que Ricardo elige y me gusta, y como suelen ser de Halford, yo quiero seguir dejando que pase y no puede ser, obviamente, porque para eso son cortinas. Pero vamos a escuchar durante todo el programa bastante Halford hoy. Volviendo un poco al Back in Open Air, como dije antes, sí, Doro fue una de las apuestas que más me pegó. No solo por el homenaje a Lemmy, sino porque Doro es toda una institución. Nosotros acá en el programa la bancamos y es como uno de nuestros estandartes. Hizo dentro de su presentación, hizo como varios covers, hizo Breaking the Law, hizo también este homenaje a Lemmy. Y otro de los temas que cantó en este Back in Open Air junto a Belladonna fue un tema, obviamente, de Anthrax, Antisocial, así que vamos a escuchar a Doro con Joe escuchando, cantando Antisocial. Yeah. Diabolus sin música. Me quedaría escuchando toda la noche Judas, no, perdón, Halford, pero bueno, básicamente es casi su esencia. Les voy a presentar ahora una banda completamente diferente de lo que venimos escuchando ahora, que es una banda que había preparado para el programa anterior. Es una banda relativamente nueva, no, relativamente no, es nueva. Está formada en el 2020, es una banda de metal progresivo black. Es muy, muy raro lo que estos chicos de Anchored nos presentan. Sacaron hace muy poquito, en este mes pasado, su primer larga duración, que es bastante interesante. Yo hay alguna reseña ahí que voy a leerles un poco para que entiendan, porque para mí es toda una explosión de sabores. Como yo digo, en general cuando escucho algo tiene un poquito de todo y está bueno. Estos chicos, esta banda está compuesta por Edward Levinsky en el bajo, James Noer en la batería, Leo Estelares en la guitarra, Andy Tilson en teclados y Sylvain Erkler en la voz. Lo que podemos decir de este álbum, que es un disco intrincado, es bastante convincente, tiene, puedes encontrar melodías desde que van desde los estados más acérrimos de Pink Floyd y Kim Crimson hasta bandas como Opeth, por ejemplo. Encontrás melodías a lo Maynard, que está bárbaro, que así sea. Hay estados de ánimo muy profundo, tiene riffs de black metal en algún momento, atmosféricos de fondo tremendos. Para mí tiene una gama, una amplitud bastante grande en cuanto a la propuesta dentro de lo que es el metal progresivo. Es una de esas bandas que te puede interesar o no, que podés describir, de hecho, sin siquiera entender de qué están hablando. Es muy particular el nombre que le pusieron a este primer long play, que es Todo empezó con la soledad. Y a raíz de lo que les pasa a ellos con la soledad es que escriben en diferentes estados de ánimo y van capturando canción por canción esos diferentes estados de ánimo. Así que imagínense, estos pibes no se encasillan absolutamente en ningún cuadrado, no tienen ningún título, no se pusieron ninguna etiqueta, dijeron vamos a hacer música lo que nos pinte, y así fue. Con la premisa, de hecho, desde plantear como, che, todo empezó con la soledad, es mucho, es muy pesado. ¿Qué nos pasa sí, con eso? Sí, sí, sí, no, igual está bueno arrancar claro, de sí, sí. desde ahí. Sí, no, no sabes que te puedes encontrar con cualquier cosa, sobre todo si no tenés miedo de abordar esa cuestión depresiva, pesada, que por ahí atmosféricamente el metal progresivo te puede traer. Así que no los voy a demorar más con lo que yo opino de esta banda. Es una propuesta súper interesante, se las recomiendo. Vamos con uno de los cortes de este primer largo trabajo, Forsaken. Diabolus in Musica. Sí, me quedaría escuchando Halford todo el día, ¿no, San? Por supuesto. Sí, sí, sí. Sé que a vos te pasa lo mismo. Seguro. Sé que a vos te pasa lo mismo. Sí, sí, sí, sí. Igual después vamos a escuchar algo de Judas que elegí, porque sé que uno de esos temas es un ringtone, es el ringtone de las llamadas de tu teléfono. Así que... Era, lo cambié porque, bueno... Esos cambios de teléfono y se van perdiendo cosas, ¿viste? No, ¿en serio? Pero fue durante mucho tiempo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí, fue, es uno de mis temas, no sé si es uno de mis temas preferidos, no hay manera de elegir. Pero no hablemos más de Judas, no, presentate para quienes, calculo que todos te conocen más que a mí, pero contanos un poquito, ¿quién sos? Nah, tampoco que somos el ombligo del universo, ¿no? Soy Sandra Luca, prensa y difusión, tú a mi socia, alguna vez pasé por Diabolus. Así es. Estoy con el vuelo del dragón, con Caballeros de Acero. Así es. Difundo siglo metálico y demás es cosas que anden por ahí. Sí, sí, totalmente. Haces la prensa de rockearte y toda la cuestión, así que a full, a full. Sí, sí, ahí está, esa es mi actividad más nueva. Sí, sí, totalmente, totalmente. Sandrita, y una de las cosas por las cuales te dije, más allá de, che, haceme el aguante y toda la cuestión, porque acá sí. Dice, vale, la tía Sanz, sí, la tía Sanz, vale, está... Por supuesto. está acá. ¿Está con vos? ¿Cómo? ¿Está con vos? No, no está conmigo, pero me está escribiendo, mamá, te estoy escuchando ahí. Y qué sé yo, pareciera que... Era necesario que no esté Richard para que me escuche todo el mundo. ¿En serio? ¿En serio? Bueno, entonces yo le quiero mandar un beso a mi sobrinita. Mi vida. A mi sobrinita Vale. Bonita. San, una de las actividades que vos haces, en realidad la principal y más allá de haber caminado mucho la escena en el vuelo de dragones, específicamente la de las fechas, ¿no? Sí, en el vuelo hago la... el segmento de prensa y difusión, que pasamos todas las fechas de los recitales que va a haber en el fin de semana y subsiguientes, ¿no? Adelantando algunas fechas, si hay alguna banda que nos mandó algún video que sacó nuevo, algún material así, lo comento también, pero generalmente eso lo comenta Marce. Ajá. Que justamente Marce está escuchando el programa, así que también le mandamos saludos. Le mandamos un beso, sí, me mandó un mensajito el dragón. Marce, gracias por el aguante, como siempre. Gracias por el aguante. Y además, bueno, además también hago una historia, ¿no? Contanos, ¿qué historia? Contanos. Bueno, ahí agarramos un tango porque, bueno, a mí se me dio por compartir tango porque, a ver, lo hago habitualmente, cuando tengo ganas, cuando me pinta, porque el tango me gusta. Y bueno, Marce está siempre ahí, es un cazatalento. Sí, se arranca chalomita, ¿viste? Porque es un re talento la mina. No, en esa le doy la derecha, porque aparte el dragón está rodeado de un montón de gente... Que de verdad está talentoso. No, el chabón tiene un olfato. Sí, increíble. Sabe dónde puede, ¿viste? Sí, encontrar sí. Algo. Él encuentra la beta a todo el mundo. Sí, sí. El que quiere agarra y el que no sigue de largo, ¿viste? Porque bueno, ¿no? También está en aprovecharlo. Sí, sí, total. Y sí, bueno, pero tiene un ojo clínico para eso. Se me está dando la idea de que podríamos poner un tango, ¿no? ¿Qué te parece? Y déjame pensar. Bueno, pensó y ya hicimos 81 segmentos de un tango, una historia. ¿Cuántos? O sea, pasamos 81 tangos ya. Wow, son una banda, son un montón. Sí, y cada uno con una historia que, bueno, hablando del tango, enlazando con la vida diaria, con lo que a mí me pase, nada, ¿viste? Así, como soy yo. Eso te iba a preguntar, en realidad, porque me tocó vivir en vivo y en directo, más allá de que sos mi amiga y te conozco bastante bien, ¿qué te pasaba a vos o cómo era, cómo armabas o qué hacías o de qué manera te pintaba el tema de, uy, tengo que hacer la reseña, tengo que hacer un tango, una historia para el vuelo y toda la cuestión? Y un poco, en algún momento, de hecho, te filmé contándonos un poquito... Sí. ¿Cómo te pasaba? Sí, quedó ese video para la posteridad, anda por ahí. Pero contale a la gente que escucha, no creo que ahora, pero sí después, que nos escuchen de Aburus, ¿qué te inspira? ¿Cómo te pinta agarrar un tango por semana y contarlo? Y contarnos de qué se trata y por qué. Algunas veces lo pide alguien, ¿sí? Otras veces me sirve que, por ejemplo, cumpla años alguno de los amigos del programa o de los integrantes, ¿no? De alguno de mis compañeros o compañeras, y le dedico yo un tango. Busco algo que tenga que ver en algún punto con algo suyo, ¿sí? Como busco un punto de unión entre lo que dice el tango y la persona, y si no lo dice, yo le busco el punto de conexión. Claro. Porque siempre en algún lado hay. Y otras veces me pasa que no sé, que digo, uy, tengo que hacer el tango y no sé qué elegir. Y pum, ahí pasa algo. Como el otro día, cuando fue que estábamos comiendo pizza y pasó ese señor pidiendo dinero por las mesas. Y bueno, me cayó la ficha de un montón de cosas, de uno, porque a veces, viste, que no le da dinero a alguien que está pidiendo porque cree que por ahí es un avivado, tampoco uno puede estar manteniendo a todo el mundo. Sí, sí, la cotidianeidad del porteño, del argentino. Un día decís, no, loco, se merece que le dé, y bueno, si es un avivado, bueno, yo lo hice de corazón y no importa. Claro. Otro día te agarra, no sé, mal parado, qué sé yo, no tenés un mango, lo que sea, ¿no? Sí, sí, pero no son cosas que te pasan desapercibidas. Una porción de pizza que nos podríamos haber comido a nosotros, porque seguro que no la vamos a dejar ahí, pero, y compartir se puede. Y claro, ahí me saltó Chiquilín de Bachín. Wow. Que era un chico que pasaba a vender, en realidad él no pasaba a pedir, pasaba a vender cosas en Bachín. Sí, sí. Ahí en la zona de los teatros, y bueno, así saltan las cosas. O que sea un día de luna llena, yo diga, a ver, tiene que haber un tango que se llame Luna Llena, y había un tango que hablaba de la luna llena. Claro. O Marce, que me dijo, el programa del 29, che, habrá un tango que se refiera a los ñoquis. Claro. Bueno, claro, había un tango nuevo que hablaba, pero no era de los ñoquis comida, sino de los que van el 29 a cobrar el sueldo, ¿no? Claro que no. Sí. No saben por el trabajo nunca. Claro, yo te iba a decir, o sea, la excepción o la interpretación, hablando de interpretaciones, ¿entendés? Es bastante amplia en este caso, bastante amplia. Pero bueno. Olvídate, ahí se descuelgan un montón de cosas, sí, que vos podés sacar. El tema también de asociar cosas que tienen que ver con el heavy metal dentro de del tango, porque el tango también en un principio también era como medio mala palabra, ¿viste? Sí, pero lo que pasa es que... Como todos los géneros musicales cuando irrumpe, ¿no? Lo que pasa es que el tango tiene la misma raíz rebelde que el rock, tiene la misma raíz rebelde que el heavy desde ese lugar. Me parece que la cuestión es esa, salir un poco de los cánones sociales adecuados o políticamente correctos. De hecho, los arrabaleros eran eso, eran los pendencieros, eran los tipos que se peleaban o por la minusa o que se batían a duelo, ¿entendés? Por alguna cosa, pero eran un poco la rebeldía de la high society de Buenos Aires en aquella época. Después... la cosa, claro, estaban los chicos fifi y, claro, y lo que he visto, sí, sí, y los del bajo, sí, sí, sí, sí, la rubia Mirella y todas esas historias, claro, sí, sí, claro, sí, sí, totalmente. Me parece que tenemos las mismas raíces, por eso Por eso cuando uno termina juzgando, decís esto sí, esto no, decís con qué autoridad, si en definitiva todos desde nuestro lugar tratamos de hacer ese aporte o tratamos de mostrar esa rebeldía, y cada uno lo hace como puede. Algunos con tango, otros con heavy metal. Pero bueno, eso sí. Claro. Es así. Es claro. Así. Y es contar cosas de la época, de cada época, según en la época que uno haya vivido. Totalmente, totalmente. Sandrita, vamos un poco, quiero hablar con vos, que nos cuentes o que le cuentes al público un poco si tenés en grilla ahí armado algo de las fechas que se vienen este fin de semana. Sí, por supuesto, porque en un ratito también tengo que armar yo tengo todo preparado porque, bueno, el martes salí en el vuelo del dragón y ya tengo que tener algunas cuantas fechas seleccionadas. Sí, sí. Y mañana también salgo, pero ahí sale grabado, en Caballeros de Acero también, una sección donde hablamos de qué hay para este fin de semana y para el que viene. Sí, sí, gran programa. Así, bueno, también mira, el de Caballeros. Excelente, excelente propuesta, excelente. Sí, sí, es un programa muy ameno, con linda música, conducido con Gabriel Gutiérrez y Martín Turf. Que sí, sí. La verdad es que, bueno, nada, también ahí tengo un lugarcito con ellos. Sí, sí, dos. Mañana creo que nos vemos todos en Presto Vivace. Totalmente. Me parece que ellos también están acreditados, así sí, que sí. Ahí vamos a vernos unos cuantos. Sí, porque esa fecha de Presto Vivace, aparte, hacen como una especie de meet de prensa previo al show también, y bueno, nada. Después le vamos a agradecer a Marcelo Pérez Schneider, que ya lo hicimos y venimos en diálogo con él en estas semanas, difundiendo también esta invitación de este nuevo álbum Inmanencia, que va a presentar mañana en el Teatrito. Así que sí, nos vamos a encontrar todos. Sandro, ¿y qué más hay este fin de semana? Es la presentación oficial, digamos, van a estar junto a la banda Marston. Ajá. Y va a ser en el Teatrito Sarmiento 1752 de la ciudad de Buenos Aires. Uh-huh. Y recordamos, las entradas las pueden conseguir en Icores Music Store, en Passline, y obviamente con las bandas también, ¿no? Quien se pueda comunicar con Presto Vivace y ahí le dicen cómo. Perfecto. Después, bueno, mirá. Mañana también tenemos a Oscura Obsesión, Reactor y Última Instancia, que a partir de las 22 horas se van a presentar. Ellos van a estar en Zona Oeste, en la Cuadra Bar. Esto es en Gaona 2195 de Ramos Mejía. Tenemos también a partir de las 22 horas a la banda Torque. Ajá. Gente Amiga, que se presenta junto a Bacor, Mi Guaturé, que es un tributo a Riff, y Máquina Mortal en Picarrock. Uh-huh. Esto es en Oliver 9 de Julio en Monte Grande. Sí, sí. Quiero esa banda, Torque. El domingo, por ejemplo, mira, ¿sabes qué tenemos? Que esa no la dije porque me la pasaron después del vuelo. Esto es una fecha a la tarde, el domingo 17 de septiembre. Sí. Forma parte de un ciclo que se va haciendo, una selección de bandas que van pasando por distintas fases. Uh-huh. Que es el Underfest, va a ser la jornada número 2, etapa 2, y las bandas que van a estar participando en esta ocasión son Duff Horse, que es una muy buena banda que estuvo tocando junto a Stone Granger. Uh-huh. El 2 de septiembre en San Telmo. En Tabaco, que me lo perdí. Sí, sí. Sí, muy, muy buena banda. Van a estar ellos tocando junto a Asintomático, Balotage y Camalotus. Uh-huh. Va a ser en Rojo al Frente, en Rossetti 2118 de la ciudad de Buenos Aires. Palermo es eso, si no me equivoco. Sí, sí, Palermo, eso es Palermo. Sí. Rojo al Frente, sí, en Rossetti 2118, al 2100, sí, sí. Sí, sí, eso es Palermo. Sí, sí, sí. Sí, hay un montón de alternativas para este finde, un montón. Sí, pues en la semana tienes a Nuestra Sangre, ¿vos los viste el otro día? Sí, sí, sí, los vi, los fuimos a cubrir. Sí, sí. Sí, sí, déjeme. Perdón, los fuimos a cubrir, que tocaron junto a la gente de Espectro, que le mandamos un gran saludo a Graciela Pacheco, les debo la reseña y tengo que subir todavía esas fotos, pero bueno, nada, la verdad que tuve una semana tremenda, te pido disculpas, pero sí, tocaron con los chicos de Nuestra Sangre, bandaza, tocaron junto a otra banda más también, no recuerdo ahora el nombre, pero sí, fue una fecha increíble. Increíble. Y me pierdo la fecha de Oscura Obsesión. Yo, si mañana no estuviera lo de Presto Vivache, estaría en Ramos Mejía, porque obviamente los chicos son más que amigos de la casa. Y estoy interesada por verlos a los chicos, porque Jessy es amiga también, que es parte. Sí, además en la cuadra, la verdad que. Es un lugar amigo, es como, viste, vas a ir, te sentís como en casa, sí, sí. En la cuadra, no sé si vos fuiste en alguna oportunidad. No, pero nunca. La verdad que la pasaste bien siempre ahí, pero bueno, esta vez, mira, el jueves 21 de septiembre Nuestra Sangre va a estar en la cuadra, justamente, a partir de las 21 horas va a estar ahí en la cuadra. Y bueno, si no podés ir mañana a ver Oscura Obsesión, tenés otra instancia que podés elegir, que es el viernes 22 de septiembre. Sí, exactamente, te iba a decir, tiene Oscura, igual está ahí girando de acá para allá, tienen un montón de fechas. Tiene dos turnos, tiene uno temprano y uno que es después de la medianoche. Bueno, Oscura Obsesión va a estar en ese, en el que está después de medianoche, va a estar junto a Curwen, otra rebandaza, y Lord Divine, que vienen de Rosario, y también, bueno, Lord Divine creo que los conoces. Sí, los conozco. Sí, los conozco, en alguna que otra fecha los he visto, sí. Van a estar en Here Music Club, y bueno, les contamos, para quienes no saben, está Here Music Club en Avenida Álvarez Thomas 1078, en el barrio de Colegiales, en la ciudad de Buenos Aires. Está a pocas cuadras del Vorterix, sí. Así que ahí está, para que lo puedan ver. Sí, igual a la cuadra voy a ir a ver a los chicos de Tandem, que tocan este jueves 21 también de septiembre, junto a Nuestra Sangre. Claro, no, que comparten con ellos. Exactamente, sí. Este jueves. Los vamos a tener a los chicos de Tandem, pero en el post, más adelante, no la semana que viene, sino la otra. Los vamos a tener, calculo que acá en el estudio, una gentileza de Jorge Anubis, que es su manager. Así que nada, después nos contarán cómo les fue en esa fecha, que calculo que tocando, esta va a ser una muy, muy buena fecha. Tandem y Nuestra Sangre, creo que garpa y garpa un montón. Bueno, Sandrita, sí. Te súper agradezco, mi vida, que me hayas hecho el aguante, pero más que nada que nos traigas, yo tengo ganas hace rato de hacer esto, después lo charlamos fuera de aire, de que nos recuerdes y nos refresques un poco las fechas, ¿no es cierto? Para escúchame, que... te hago una pregunta. ¿Vos tenés programado algún tema ya ahora para cerrar? En realidad voy a salir con otra cosa, pero no, decime... Ah, ok, no, pensé que tenías algún tema para pasar justo. No, en si realidad... Tirá una punta del tema de mi ringtone, porque acá está Emiliano de Dedone, de Crónicas de Acero, escuchando, y dice, decí, Sandra, ¿cuál es el tema de Judas que tenías de ringtone? No. Solo te voy a decir que si vamos a hablar de Judas es porque se cumplió un aniversario. ¿Está? Nada más. O sea, lo vamos a dejar con la incógnita, porque después, en realidad, yo voy a hablar un poco de por qué. No más que eso, y de por qué los elegí y toda la cuestión. Pero no, solo te voy a dejar con eso, así de sencillo. Nada, se cumplió un aniversario de ese álbum que marcó un antes y un después en la historia de Judas Priest, para mí, y creo que para varios también. Así que nada, y ese tema es característico. Tiene un riff muy particular de entrada, si se quiere, Y ya, si no te diste cuenta con eso, de verdad, no, no sé qué más decirte. Bueno, yo me acuerdo de tu cara el día que escuchaste sonar mi celular y apareció Metal Meltdown. Y ¡claro! ¡No, tenés eso de rington, me dijiste! Claro, ¡sí, señor! Claro, es que es imposible. No. Metal Meltdown tiene... Y así, si digo eso, tengo que empezar a hablar de cada uno de los temas que los conozco de memoria de entrada, de pe a pa, y son todos diferentes y todos me gustan y no tienen, pero ni un segundo desperdicio. Pero cuando vi eso, vi tu ringtone, así me quedé diciendo, y sí, por eso es mi amiga y la amo tanto. Así nomás. Pero sí, es Metal Midtown. Así que después vamos a hablar un poquito de Judas. Y de algunas curiosidades. Nada, yo para que no se queden tanto con la intriga los chicos, ¿viste? Porque no es justo. Así que bueno. Bueno, San. Espero que Richard esté disfrutando de su show. Le mando saludos a todos mis compañeros de los programas, a Jessy también, a Claudia, a Eli, y bueno, listo. Sí, todos le mandamos acá un beso grande a todo el staff del Vuelo del Dragón. Marcelo sabe lo que yo le debo y le agradezco siempre, porque uno empezó escuchando radio, haciendo esto desde hace poquito, porque viene escuchando radio desde hace un montón de gente como el Dragón. Así que la verdad es que súper feliz que vos estés haciendo, no es moco de pavo y no es casual que estés haciendo y seas parte de ese staff. Así que un gran abrazo, un gran beso para todo el Vuelo del Dragón, San. Y con esta me voy a despedir con otra cortina de Judas y después vamos a hablar de otra cosa. Así que, San, te dejo. Beso, amiga. Saludos a Pablo y a Richard. Chau, chau. Besotes. Me quedaría horas escuchando esto. No hay nada que me guste más que Judas Priest. Disculpen la pasión y la emoción, pero de verdad me causa y me genera eso. Es como que, viste, Pablo, esas cosas que te pasan, que te salen del cuerpo y vos sí, no sabés. Sí. Nada. Lo entiendo. Halford me genera literalmente en donde cante, lo que cante y como cante, eso. Así de corta. Pero vamos a hablar de otra banda ahora. Así salimos un poco de esto. Ricardo me debe estar reputeando. Pero bueno, así soy yo, Richard. Hace unos días estuvo tocando y he compartido en las redes recitales que los Manowar han brindado en Latinoamérica. Estuvieron en Colombia, estuvieron, si no me equivoco, hoy o ayer en Perú. No recuerdo. pero bueno, nada, los muchachos llegaron hasta acá, no vinieron hasta Buenos Aires, pero sí hicieron Chile, hicieron Colombia, hicieron Perú, hicieron varios países de este continente. Hicieron el 15 de septiembre Colombia, el 17 de septiembre se van para México y para Chile, el 12 estuvieron en Brasil. Nada, le metieron. Lamentablemente no llegaron acá. Obviamente nosotros estamos bastante mal económicamente para que una productora se arriesgue a traerlos. Pasó con Soen. Soen vino por toda Latinoamérica, se fue a Chile y no terminó nunca de cerrar acá en Buenos Aires. Y pasó con la mayoría en donde de los que, festivales que se hicieron en Chile, acá en el país hermano, y no pudieron cruzar la cordillera. Pasaron de Brasil a Chile y saltearon a Argentina. Bueno, cosas que suceden. Yo no los voy a aburrir con Manowar, pero sí les voy a contar algunas curiosidades o algunas cosas que pasaron o que sucedieron, porque es uno de los álbumes con los que yo conocí a Manowar, con una particularidad muy, muy específica. Lo primero que yo escuché de Manowar fue King of Metal. King of Metal es uno de los álbumes más icónicos de estos muchachos. Lo sacaron en el 88. Este disco es una celebración al género y a todo lo que ellos dicen o hablan de lo que es el true metal. Recordemos que estos muchachos son los abanderados específicos del verdadero metal y esas cuestiones de etiqueta que hoy por hoy están más que vigentes con la cantidad de ramificaciones que ha tenido el género. King of Metal es un tour de canciones épicas, de riffs poderosos, de letras que hablan desde el corazón de un verdadero metalero. O sea, si vos tenés que elegir un álbum para mostrarle a alguien que es heavy metal, y seguro que Manowar es uno de los que elegís desde la entrada, más allá de que te guste, o al menos desde los metaleros desde la primera época. Tiene temas específicos, tiene baladas, tiene obviamente la balada, arranca con un tema con un motor que es Wheel of Fire, arranca con un motor y con una velocidad increíble. Heart of Steel es la balada que a mí me rompió el corazón de entrada. Yo lo conocí con esa balada, mirá vos, no con el resto. Después fui hurgando y de verdad es, para mí es mi álbum favorito. Tiene particularidades específicas, tiene el recitado de una oda, si se quiere, que es como una especie de clamor de los guerreros, que de los que ellos hablan en todas sus letras y en todas sus canciones. No nos olvidemos que ellos basan todo esto, sí, Marce, así es, aguante Manowar. Ellos basan toda su obra en la mitología del guerrero, la dama, la doncella y los reyes del metal. Así que yo elegí dos temas justamente porque yo me siento en algún momento una guerrera y siempre este tipo de música me acompañó en esas batallas que uno libra en la vida. Uno cuando camina va eligiendo cómo etiquetar, si se quiere, o con qué tribu se siente más cómoda o en dónde se siente mejor. Y yo siempre me identifiqué, o al menos cuando empecé a escuchar heavy, con los Manowar. Elegí dos temas, que son los dos temas que le dan cierre a esta placa, a King of Metal, que para mí es, no sé si la mejor, pero es la que a mí más me pega. La Plegaria del Guerrero, que es el anteúltimo tema, y es un tema recitado en donde un abuelo le cuenta a su hijo cómo se libraban las batallas y qué pasaba en el campo de batalla. Y cierra con La Sangre de los Reyes. Así que escuchamos The Warrior Player y Blood of the King. Grandfather, tell me a story. Oh, all right. Go and get your storybook. No, no, not one of those. A real story. A real story? Yes. Tell me about when you were a boy. Well, then, I shall have to take you back with me a long way in time.

Fabulous sin música. Puedo llegarme a quedar charlando con Ángel, con vos, nada, un montón de tiempo. Lo tenemos a Ángel aquí con nosotros, que le dije, vení, che, pasá, sentate, total, está todo bien. Gracias, Ale, bueno. Sentite cómodo. Compartir siempre del otro lado en este programa, así que nada, está lindo compartir el Pero aire. Presentate para los que escuchan Diabolus, pero bueno, no. Bueno, para los que no escuchan otros programas. Del aire de Mixtape Radio, la verdad que hay muy buenos programas de metal, programas también de rock, y bueno, dentro de esos me incluyo yo con el programa llamado Soy Quisero. ¿Por qué será? O sea, ¿por qué Soy será? Pisero. ¿Cómo le pongo? Me tuve un problema para ponerle nombre al programa. Te pasó, ¿no? Me imagino horas así de debate mental de decir, ¿qué nombre le pongo? Posta, así, tenía otro nombre. Tenía otro nombre, se iba a llamar Kissing Times. Como, sí. O sea, jugando con el nombre del cover este de Bobby Ryan que hizo la banda. Y ajá. Después, haciéndolo como si fuese una especie de periódico, jugando con eso. Y al final decidimos hacerlo sección cuando dijimos, bueno, todo el mundo canta Soy Quisero, vamos por ese lado. Claro, claro, totalmente. Y ya que estamos, porque me interesó esto de sección y toda la historia, contanos un poquito cómo es Soy Quisero. Bueno, en principio es heredero de un programa que hacíamos antes que se llamaba Kiss Fever Radioactive. Ajá. Con la gente de la revista Kiss Fever, ¿sí? Una mítica publicación acá de Buenos Aires principalmente, pero es conocida en Latinoamérica. Heredera a su vez de la revista Kiss, de los mismos creadores, ¿no? De Miguel Musumeci, Matías Repeto y Martín Zamorano. Sí, sí, un par de conocidos. Bien, y bueno, gente que, o sea, a partir de la firma de Zamorano, el padre de Martín, que... sacaron cosas como la Riff Raff y otras míticas revistas dedicadas al género este que nos ocupa. Y bueno, decidí hacer mi carrera solista, por decirlo de alguna forma. Y dije, qué bueno que suena eso. Vamos a abarcar todo lo que es Kiss. Porque claro. Kiss es mucho más que música, ¿no? Sí, o sea, podemos hablar de películas, podemos hablar de cómics, podemos hablar de juguetes, podemos hablar de ataúdes. Hoy estaba publicando justamente este producto que sacaron allá por el 2007, si mal no recuerdo, que fue el Kiss Casket. Sí. Que allí hicimos lo promocionó, que dice, me encanta estar vivo, pero con este ataúd hace que la alternativa no se vea tan mal. Un divino, un capo, el tipo piensa en guita, ¿entendés? Hasta después de la muerte, es tremendo. Y lo mejor, dijo, y si no lo usás para eso, lo puedes usar como hielera. O sea, viene forrado adentro para que no hay pérdida. ¿En serio? Sí. Lo puedes llenar de hielo, de alcohol y de mujeres. Pones tu Fernet en coca claro. Para adelante. Y de mujeres también, sí. Qué bueno que nos cuentes un poco de qué va tu programa, porque nada, se lo súper recomiendo. Yo lo conozco a Ángel desde antes de formar parte de Mixtape, que es la casa que nos abrió las puertas post-pandemia. De hecho, Ángel es uno de los responsables de Mixtape, así que nada, Ángel, la mejor con vos. Con Pablo, no te me pongas en los irresponsables. Lo de responsable está por verse. Responsable, corre por cuenta tuya. No soy responsable inscripto por las dudas. Si hay que pagar dar facturas, hay un tal Pablo Sándor, creo, claro, que es, ¿no? Sándor, Sándor, Sándor, que lo busque, me pedíme el quit, el quit online, buscaron como Pablo Sándor. Igual ustedes dos después se juntan, no solamente porque soy quisero, sino además porque hacen otro programa. Es verdad, somos unos hijos de púa. Sí, exactamente, exactamente. Que va pegadito después, claro, de Diabolus. Sí, sí, sí, sí, sí. Hemos hablado de... Hemos hecho el pase. Creo que una de las cosas más divertidas así, sí, sí, Que hemos tenido oportunidad de hacer. Porque, bueno, nada, es el formato vinilo es un formato que nos ocupa, que no terminó de morir nunca y no. Ahora crece a pasos agigantados. Todavía no ha llegado al vértigo que tuvo en su época original, sobre todo con tanta competencia con lo digital, pero es un formato que volvió pisando fuerte. Totalmente, de hecho hay las bandas hoy en día, y sobre todo en el género del metal, están sacando cada vez más vinilos, ni siquiera por una cuestión, desde ya que obviamente el sonido de un vinilo no es el mismo sonido digital, y toda la, para mí suena muchísimo mejor, obviamente si tenés un buen elemento para reproducirlo, ¿no? Desde claro, ya, ¿no? Bueno, ese es el punto, como claro, que nadie dice, no, claro, bueno, ¿cuánto te sale? Y no, mirá, claro, con lo que sale invertir, el vinilo, claro, lo que sale el equipo, no, el tema es que si tenés que elegir en un formato físico, un CD ya queda medio cortina, digamos, si sos una banda, está bien un CD, pero si tenés un poquito de guita más, no sé, ya vamos a hablar la semana que viene con Carlos. Claro, que... pero yo estoy hablando no solamente desde el lugar de la banda, sino desde el lugar del oyente. Sí, porque si vos elegís música y generalmente y comprar... la gente que escucha heavy metal, y voy a ser sectaria en este punto, no, al menos nos gusta escuchar finito, clarito, sí, bajo, sí, una viola, una segunda viola, una distorsión y esas cosas. Es que te parás frente al equipo, si tenés un buen equipo, como decía Ángel, te parás frente al equipo y escuchás los instrumentos separados. Sí. Cosa que en el MP3 obviamente no pasa. Exactamente. Y en el CD hasta ahí nomás. Sí. En el CD hasta ahí nomás, porque no llegas a, digamos, pero tiene a esa gordura el vinilo. Claro, pero para escuchar ahí un buen vinilo, vos, sí, tenés que tener un buen equipo. Sí. A eso me refiero. Bueno, pero con el CD pasa exactamente lo mismo. Con el CD pasa exactamente lo mismo. El problema con el CD, para mí el CD y obviamente el problema más grande con el cassette, porque estamos hablando, primero dos formatos análogos, uno el vinilo y otro el cassette, y en el medio el CD como formato digital, pero como que es como el 7.1 o el 5.1 hablando de una película. Terminas escuchando en estéreo, entonces realmente vos decís, bueno, sí, da un poco más, pero la gente no se preocupa tanto por el sonido. ¿Viste? Claro. Como si Super HD, Ultra Archimea 4K, ya hay 8K en lo que es formato digital de video, pero el sonido sigue siendo estéreo en lo hogareño. Es como que la gente... Claro. Le falta invertir eso y entender realmente lo que le pasa al músico, porque muchas veces la frustración es, y mirá, yo lo subo a Spotify, que ni siquiera me paga lo que me gustaría que me pague por el arte que yo estoy creando, claro, y la gente lo escucha en el Spotify gratis, ni siquiera el Spotify Premium, súper comprimido. Claro. Entonces, todas esas... No, vos que me decías el tema progresivo, son los que más sufren. Sí, yo me enfermo, te juro que me enfermo. Haces un laburo me pone de la MP328K en la taísima. Me pone de la nuca. De hecho, hoy estaba bajando los temas y qué sé yo, y decía, no, los bajo en 128, no, en 360, los voy a bajar en 360, y si había más, ¿entendés? Porque claro. me interesaba por ahí con un mínimo esfuerzo que se escuche un poco mejor al aire. No, además tenés una compresión, porque la salida, además, la gente que tiene una compresión más, entonces decís, gente que por ejemplo baja el material de YouTube, bajás el audio de YouTube y sabés que estás equiparado con respecto a lo que va a salir. Claro. Pero si ya le bajás un poco más la compresión y lo mandás y tantas idas y vueltas con eso, lo terminás matando al audio. Más allá, totalmente, de que hay una realidad más que a muchos se nos escapa, que por más que uno le guste la música, por más audiófilo que quiera ser, también hay un límite de nuestro oído, ¿no? Claro. Hay gente que te discute, por ejemplo, algo, hablando puntualmente del formato vinilo y estas colecciones que está sacando La Nación, sí, ¿no? Que está sacando para todos los gustos. Sí, sí. Y hay gente que reniega mucho, y en un mismo posteo sobre un disco hay gente que te dice, no, porque mira, lo que tenés que hacer es balancear acá, y también exige un poco a la persona que lo, claro, escucha, no es lo tirás, lo ponés, le bajás la púa y sale lo que sale. Claro. Claro. Bueno, pero también tenemos que reconocer que el digital te da la portabilidad que es casi imposible. Sí, bueno, con un bueno, el cassette se popularizó. ¿Qué pasaba con el CD? Vos escuchabas, ibas a la calle, y de hecho, porque no te sentabas a escuchar específicamente, claro, algo, la vida cotidiana tiene como un acelere muchísimo más rápido, todo es más rápido, las distancias son más cortas, vos haces 1500 cosas, todo tan al alcance de la mano que pasa todo en una vorágine así. Por eso, sí, pasamos del Facebook al Instagram, del Instagram al TikTok, y toda la cuestión. Antes vos tenías que escuchar un CD en un Discman. Claro, o sea, era súper si tenías el anti-shock. A eso me refiero. Entonces, si caminabas, si, tenías que tener cuidado, ¿entendés? De que primero era un aparato así de grande que tenía que estar súper, súper frágil. Súper frágil. O sea, entonces vos te terminabas preparando por ahí para escuchar con buena fidelidad o con buena sonoridad algo que querías escuchar bien y de que no fuerte. Que bien, que no es lo mismo, y no podías. Y encima, porque iba en el bondi, porque iba te mataban las pilas, tenía un presupuesto aparte, porque no, verdad, ese es bicho era el doble recargable. No, había claro, recargable. Sí. Era el doble gastador. Sin contar el elemento auricular que tenía que tener también. Claro, sí, buen sonido, tenía que ser bueno. O sea, tener buena impedancia. Si no escuchabas una cagada, tenías un equipazo, pero tenías dos cosas acá, entendés. Terminaba que diciendo, Masi, dame el TDK. Dame el TDK. El cassette se morfó el mercado justamente por la portabilidad y sobrevivió mucho tiempo después, sí, por lo mismo. Y además, obviamente, un factor más que se le suma, que bueno, por ahí la gente que está del otro lado escuchando, yo lo digo siempre, acá el amigo Paul se ríe porque yo escucho los programas y la gente agarra y explica lo que era un cassette. Cuando vos decís la franja de oyentes, es como, otra vez me van a explicar lo que es un cassette. Vez, totalmente. Pero no se escuchan, chicos, ya lo sabemos. Claro, ya está, no nos marcan en su TV. Claro. Una cosa es explicar lo que es Pali en ETCC y la otra, el cassette. Mi norma. Claro, y cosas agarras y decís, el cassette que siguió ganando por el tema de que vos podías grabar lo que querías escuchar en el orden que vos lo querías escuchar. Sí, y hasta que se hizo masivo la copiadora de CD, el cassette era lo más fácil. Sí, claro, era lo más fácil. Y así más todo, mucha barato. Gente que no pudo pegar ese salto en la tecnología. Hay gente que, de mi misma edad, estoy acá a la vuelta de los 43, que en su vida grabó un CD. ¿Entendés? Claro. Y vos decís, yo me salté ese paso porque en realidad era muy complejo y era muy hinchapelota. Yo venía del cassette y después terminé con los medios digitales, o sea, grabar una pista grande. Yo me salté eso porque para mí era muy engorroso, era caro, era engorroso y al toda pedo. La cuestión. Y era, y aparte, si no lo hacías bien, no quedaba. Te quemaba. A veces, si no lo sabías hacer, te quemaba tres CDs más. Exacto, al repedo. Entonces, es como que. Lo compro en un manta. Más allá del momento de mi vida, lo dejé pasar y me fui directo, ¿entendés? Al teléfono. Es que y se terminó la historia. Fue impráctico. Fue impráctico. Totalmente. Con respecto a lo que venías haciendo, que la gente, lo que sí que todo el mundo se ríe al recordar, que todo el mundo ahí rogándole. El que estaba hablando del otro lado, el que está en el micrófono, largar al tema sin pisarlo. Claro, totalmente. Sí, ¿cuánto nos hemos pasado con el dedo así? Claro, con el dedo así, ¿entendés? Se apretaba. No tenías a Nai en todos los temas. Claro. Bueno, hay piratas. ¿Cómo lo odiaba? ¿Cómo lo odiaba cuando te pisaban esos temas? Pero por otro lado, también me pasaba. Tenía la posibilidad también de escucharle, de llegar a otra música. Me pasaba algo raro con. Algo raro no. Creo que nos pasó a todos los que por ahí hacemos radio desde donde podemos y cómo podemos. El tema de que tuviera el rock and pop o el tema de que vos estuvieras escuchando, no sé, un recital de quien quieras y estaba pisado rock and pop y significaba que vos lo estabas escuchando vos con un montón de otra gente también. Sí. Entonces ahí se daba otra magia que era la de compartir, que es la que te pasa cuando vas a ver una banda, que es la que nos pasa a los que nos gusta la música. Decís, che, qué bueno estar sintiendo lo mismo que un montón de gente, ¿entendés? Y estar compartiendo esa eso. Es buena. Esa es radio. Sí, entonces, sí, eso, compartir ese momento. O sea, primero eso, la transmisión en vivo y en directo. Si no puede ir este show y lo estoy viviendo. Lo estoy viviendo acá. Bueno, eso fue un paso muy grande que dio Rock and Pop con las coberturas en vivo y en directo. Totalmente, la que la hizo. Y nos guste o no nos guste, te gustará Pergolini o no te guste, lo odiarás, lo amarás, lo que sea. Pero el tipo con su voz y presentando esos mega festivales, esas bandas que venían, a mí al menos me marcó un antes y un después de compartir virtualmente algo que por ahí no podía. No me pasaba por economía, por cosas, no podía compartir. Sí. Y hoy termino haciendo radio, haciendo esto, compartiendo lo que me gusta, así. Pero sin pisar los temas. Bueno, te cuento una anécdota rápida. Un amigo, escuchando rock and pop a altas horas de la madrugada, escucha un show de un festival. Sí. De pe a pa, sin pisar. No. 2 horas de la mañana. No. Che, mirá, lo comenta como un amigo. Voy a ver qué onda. Bueno, la semana siguiente pasa la siguiente banda de ese show. Y dice, no puede ser. Entonces, el que viene es Kiss. La siguiente semana, cassette, presto, graba todo el show. Y hoy por hoy, ese show circula mundialmente con un bootleg de los de mejor calidad. Sí, sí. Y mi amigo lo reconoce porque hay un momento en el que él se movió, tocó la antena y viste, hace el... No, hablando es, la, de la, es la versión que grabó el pibe. Es la versión ¿en serio? De wow, eso no tiene precio. Esas cosas no tiene... Esto lo hice yo, ¿entendés? Es no, historia el chabón, ¿viste? Increíble. Así que bueno, esa es parte también de la magia de la radio. Ángel, gracias por el momento. Nada, un placer charlar con vos y me quedaría horas hablando de un montón de cosas. Igual, si les interesan más de estas historias, quédense después de las 23. Totalmente. Que no vamos a contar ninguna de estas historias, pero vamos a contar tenemos otras historias. Tenemos otras historias. Súper interesante el programa de ustedes, chicos. Así que vamos a meterle un cambio, señor operador. No vamos a escuchar lo que te dije que íbamos a escuchar recién, porque obviamente son menos cuarto y toda la historia. Así que vamos a pasar a los temas de Judas. Está en el pedido de mi socia Sandra Luca. ¿Y por qué elegiste esto? ¿Y por qué es el ringtone de tu teléfono? Porque compartimos la pasión por el pelado y toda la historia por Papá Halford. Así que les voy a contar. Hace poquito se cumplieron los 29 años de Painkiller. La semana pasada, si no me equivoco, o esta semana, no recuerdo. Es el 3 de septiembre, perdón, del 90, salía Painkiller. Y la cosa es que justo cuando Metallica, Megadeth y Slayer y Anthrax en ese momento en el 90 sacaban sus placas con diferentes metales, para llamarlos de alguna manera, los tipos nos sacan un Painkiller y nos rompen la cabeza. Yo me acuerdo que eso fue para mí tremendo, tremendo porque... Nada, no hay solo en el metal como el comienzo de esa batería en Painkiller, más allá de la letra, más allá de la letra. Así que encontré acá en una revista conocida, obviamente no voy a nombrar porque no viene al caso, pero ellos hicieron como una especie de hechos particulares o singularidades que sucedieron en la grabación de Painkiller. Halford, de hecho, en esa época, en el 2013, justamente dándole una entrevista a esta revista, les dijo que es una declaración maravillosa, encarna lo que es el metal, es todo lo que una pista de metal debe tener, y así nosotros lo creemos. Así que nada, les voy a contar algunas particularidades, algunas curiosidades. Painkiller marcó el debut del baterista Scott Travis, ex Rexerec, quien aportó un nuevo estilo que diferenció al grupo respecto de los trabajos anteriores. Travis lleva 25 años en la banda. La segunda anécdota es que el grupo comenzó a escribir Painkiller a finales del 89 y entró en los estudios Miravales de Correns, Francia, con el productor Chris Tangle de Thin Lizzy y de Black Sabbath en enero del 90. Tres meses después, la banda terminó el disco en Wiesendorf Studios en los Países Bajos. Judas quería lanzar Painkiller lo antes posible para que lo conociéramos nosotros y se lo recontra agradecemos. El sello CBS Record decidió posponer el lanzamiento del álbum hasta el veredicto del caso Baines contra Judas Priest. ¿Se acuerdan que Judas tuvo un quilombo y de hecho tuvo que sentarse en el banquillo de los acusados porque hubo un muchacho que se pegó un corchazo o no recuerdo qué hecho sucedió y estos chicos salieron como decir, bueno, esto pasó porque escuchan música satánica y los Judas dijeron, no gente, no es así. Pero bueno, el caso judicial involucró a los dos jóvenes de Reno, Nevada, que pactaron suicidarse el 23 de diciembre del 85 después de percibir mensajes subliminales de la canción Better By You, Better Than Me, tema incluido en el disco 70 del 78 Stained Glass. El caso fue desestimado por falta de pruebas el 24 de agosto del 90. El álbum entró en la lista Billboard en el número 26 y se convirtió en disco de oro 4 meses después. Hasta la fecha, Painkiller ha vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo. Para presentar el disco de Judas, este disco de Judas Priest, viajaron por el mundo entero durante todo un año en el 91. Y de hecho, crecieron las tensiones entre Papá Halford y la banda. De hecho, Judas en algún momento se fue y terminó formando, obviamente, Halford, que hemos escuchado de cortina durante todo este programa. Halford dejó la banda enfadado en el 92 por fax. Le mandó un fax y le dijo, muchacho, me voy. Y continuó su carrera solista, primero con Fight, gran banda de la que vamos a hablar en el próximo programa, y luego con Halford. En el 91 el grupo recibió su primera nominación a los Grammy dentro de la categoría de Mejor Interpretación del Metal. Un montón de perlitas tiene esto, así nomás. Para promocionar el álbum, la banda lanzó como single los primeros, estos tres temas que son Painkiller, A Touch of Evil y Nightcrawler. Perlita aparte, yo conozco a los Judas, de hecho, más allá de este álbum entero, hay algo que me marcó y es que A Touch of Evil era la cortina de Horizonte, perdón, de Láser. Láser es la previa Aspen. O sea, era música soft, música completamente y absolutamente diferente de los 80, que abarcaba un estilo pop o un estilo disco, pero no un estilo de metal. Sin embargo, el Touch of Evil era su cortina y a mí eso me rompió la cabeza. La gira de Painkiller, que arrancó el 13 de septiembre del 91 y finalizó el 15 de abril del 91, llevó a la banda por primera vez a Brasil. Judas compartió cartel con Alice Cooper, Motorhead, Metal Church y Dangerous Toy. La crítica musical, obviamente, les dijeron que eran súper oscuros y agresivos. La portada del álbum fue diseñada e ideada por el grupo, pero también llamaron a Mark Wilkinson, quien los ayudó. Esto, él se basó específicamente en el ángel del segundo disco de Sad Wind of Destiny y es parte de la creación del álbum del arte de tapa de Painkiller. En la contratapa del disco se puede leer el siguiente texto, que cuenta la historia del personaje ficticio del que trata el álbum. Tal como la humanidad se lanzó hacia las profundidades del abismo del caos eterno, los restos de la civilización gritaron por la salvación. De la rendición surgió a través del cielo en llamas. The Painkiller. Thank you. Blues sin Música. Yeah. Bueno, y nos vamos a ir a la recontra miércoles, por decirlo de alguna manera, sin decir una palabra. Bien, bueno, ahí te acompañamos. Claro, sí, totalmente. Les quiero agradecer, chicos. Ángel, gracias por prestarme la oreja, la voz y contarnos un ratito de anécdotas sobre tu programa y sobre Kiss, sobre todo. No, gracias a vos por la invitación y bueno, nada, un placer porque siempre estoy del otro lado. Ahora que estoy en casa, incluso es más fácil, porque a veces me pasaba que viviendo acá cerca, hay una parte del programa por ahí que no llegaba a escucharla. Claro. Entonces, ahora estando allá y a veces haciendo el programa desde mi nueva locación, puedo escucharlo entero. Buenísimo, sos bienvenido cuando quieras, así que... Así nada. Es el señor, de la comodidad de su hogar, hace el programa, los escucha. Claro. Mientras que estamos acá poniendo claro. El hombro, los boludos vienen... Eso va por cuenta de tu socio, así nomás. ¿Cómo sufre este muchacho? Le produzco el programa con la frazada hasta el cuello, le produzco el programa y se enoja encima. Cosas que pasan en las otros internas. Programas, sí. Las internas. Si se quieren divertir, quédense que pegadito de después de Diabolus. Diga, si se quieren seguir divirtiendo, esto fue muy divertido. Ver, está bien. Y, claro. Y nada, quiero contar una sola cosa a los oyentes acá del programa. Como siempre digo, a veces se cocinan cosas detrás del micrófono, cosas que no salen al aire. La charla con Ale recién ahí, hablando acerca de su pasión por Judas Pedro, que espero que se haya podido transmitir a todos ustedes, porque nada, fue muy, muy lindo, muy enriquecedor. Conocer a un fan de otra banda, ¿no? Y conectar con ese sentimiento de pasión que, bueno, uno trae, en este caso, como el mío, ¿no? Que de Kiss. Nada, escucharla a Ale hablar con tanta pasión de Judas. Ay, gracias. Me voy a emocionar, pero tengo que terminar el programa porque si no ustedes no lo van a comenzar. Gracias, Ángel. Y sí, me causa eso Judas. Así nomás. Chicos, les quiero agradecer haber pasado por el intervalo del diablo. Los esperamos el viernes que viene ya. Calculo que Ricardo va a estar volviendo y obviamente me voy a sentar del otro lado y él va a tomar la posta de la conducción, que muy bien lo hace. Se te extrañó, Richard. Sé que la debes estar pasando bárbaro escuchando 28 bandas suecas de black o death metal. En este momento te lo recontra mereces, pero acá estamos para hacerte el aguante. Así que los vamos a dejar con un tema que eligió, si bien lo programé yo, lo eligió el señor operador. No podía ser menos de esta manera. Los voy a dejar con Psicofitol. Así que nada, que tengan una buena semana.